Con tu permiso, Santa Fe. Y te quiero, te adoro y te desprecio. Terrible sentimiento que vive en mi corazón. Si estoy contigo sufro, si estoy lejos te extraño. ¡Gracias! Cuando hagamos el amor, cuando hagamos.